hombre es un ciervo herido, incendiada mariposa, vendaval enarenado, vaso de luz, humo de ola, un golpe de agua paloma que me zahiera y desboca, soplo leve y perfumado, soplo leve y perfumado, enjambre de sol y aromas. Siento el amor poro a poro fluir lento gota a gota, invadirme tronco arriba, de la raíz a la copa, navegándome la sangre, soliviantando mi boca, cuchillo que entra en mi carne, cuchillo que entra en mi carne, me desgarra y enamora. Ay que sí, que sí, ay que no, que tú no me quieres como a ti te quiero yo. Ay que no, ay que sí, que tú no me quieres como yo te quiero a ti. Algo hay en ti que me llama, algo hacia ti me convoca. Tus dos pechos colmeneros, nidos de vida y gaviotas, las sirenas de tus piernas, el granero de tu boca, el maíz de tu cintura, el maíz de tu cintura y la tierra de tu sombra. Ay que sí, ay que no,